Si voy para Nueva York, allá está Mario Rico, con su cachito de oro, fume usted que yo fumé. Salón me que en la reina de la parranda.